CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar por el Parlamento Nacional. Decíamos, está prevista en la Comisión Permanente para el próximo 24 de febrero la comparecencia de la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y también del director de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi. Ese mismo día sí está previsto la comparecencia de dos ministros más, pero en la Comisión de Salud de Diputados integrada con la del Senado. Hubiéramos preferido que se mantuviera el día 23, que era el día que iba a ir el ministro de Industria, sumando al ministro de Salud, que fue lo que se hizo. Pero se cambió la jornada, seguramente Salina tendría algún compromiso el 23. Entonces, para tenerlos a los dos juntos en esa comisión que van por el etiquetado de alimentos, se cambió para el 24. Por lo tanto, van a estar a la misma vez la comisión permanente funcionando allí en la Cámara de Senadores, con la presencia del equipo económico y del director de la OPP, por el tema de las políticas económicas, la situación del manejo del COVID-19, bueno, lo que tiene que ver con el aumento de tarifas. Y veremos si también aparece alguna pregunta en relación a la ley urgente de consideración, a la LUC. Porque, como decíamos, se ha manejado por parte de algunos ministros una defensa de la ley urgente de consideración a partir, por ejemplo, de lo que fue la rendición de cuentas que hizo Arbeleche públicamente, en donde manejó que medidas que se habían votado en la LUC han servido como herramientas para la atención de la pandemia. Bueno, ¿va a haber consultas sobre eso? ¿No las va a haber? Era alguna de las cosas que le preguntábamos a Carlos Varela, diputado del Frente Amplio, quien también manifestó su disgusto, su enojo, por algunas críticas que desde el sector multicolor se han hecho por las convocatorias que el Frente Amplio realiza para este mes de febrero, que reitero, son la de dos ministros, Salud Pública y el ministro de Industria, Paganini, por el tema del etiquetado de alimentos, Arbeleche, por el tema de la situación económica, la ANEP, encabezada por Robert Silva, que está convocada por la Comisión de Educación, que el día que se manifiesta por ahora como la jornada en la cual puede ser recibido sería el 22 de febrero. Y bueno, y algunos otros pedidos de informes que se han realizado en las últimas horas. Varela dice que ese es el papel que la oposición tiene que hacer y que por lo tanto no aceptan que se critique. Y además reitera algo que también se manifestó, me acuerdo, cuando se hizo el pedido, por ejemplo, de que la ministra de Economía concurriera a comisión permanente, que el Partido Nacional, cuando era oposición, en comisiones permanentes supo citar a más de 10 ministros, por ejemplo, en un receso. Vamos a escuchar a Varela. Cerca todavía del mismo. Queda tiempo para alcanzarlo. Varela, el equipo económico va a ir el día 24 a la comisión permanente. ¿Se podría estar sumando a este tema de la LUC? Porque ayer la ministra Arbeleche indicó que la herramienta de la LUC y la herramienta del presupuesto fueron importantes para la atención en la pandemia y marcaba los puntos que ella consideraba importantes de esa herramienta de la ley urgente de consideración, que según ella han servido para que el Ministerio de Economía pueda atender el tema de la pandemia. Yo no puedo, diría, es que se incorporen todos los últimos digamos aportes que el equipo económico haya realizado desde su visión, que fue la que trasladaron, ellos consideran importante lo que se votó en la LUC. Nosotros tenemos una visión diferente y seguramente confrontaremos democráticamente como corresponde. En el Parlamento, el equipo económico ya está convocado a la comisión permanente, era por temas anteriores, pero seguramente se va a incorporar los últimos anuncios. Y quiero hacer un señalamiento por algunas críticas que hemos recibido por el haber llamado a sala a un ministro. Nosotros hemos sido muy cuidadosos al respecto, tomando en cuenta, sí, lo que nos indica la Constitución en cuanto al papel de los legisladores, que es controlar el Poder Ejecutivo. Pero cuando se nos critica, porque convocamos, por ejemplo, al ministro de Salud Pública, les queremos recordar a quienes lo hacen que cuando éramos gobierno llegaron a convocar a 12, 14 ministros en un solo verano en la comisión permanente. Nosotros no estamos haciendo eso. Cuando convocamos a alguien lo hacemos por responsabilidad y no para generar un show político. Parecido a lo que ya nos había dicho también Sandra Lasso, lo que nos dice ahora Carlos Varela. Sandra Lasso, recordamos, es legisladora de Frente Amplio, pero además es la presidenta de la comisión permanente, y que nos decía, nosotros no buscamos carroña política con estos llamados, sino que los llamamos puntualmente porque tenemos algunas cosas para consultar y aportar, por ejemplo, en el tema del COVID-19, lo que en este caso recibe sí críticas desde el punto de vista de los sectores de gobierno. Por ejemplo, lo ha recibido desde Sebastián da Silva, del Partido Nacional, senador de la República, quien por otra parte también fue consultado por otro de los temas que ha estado en el ámbito legislativo en los últimos días. Sobre todo, recuerdan, después de la conferencia de Óscar Andrade del Frente Amplio, tras la reunión de la Cámara de Senadores de la semana pasada, donde Andrade decía, entre otras cosas, que no hay gente del oficialismo que salga a defender la LUC. Bueno, le preguntábamos a Sebastián da Silva justamente qué es lo que sucede y cómo toma estas declaraciones de Andrade de que no hay gente de legisladores, por ejemplo, del oficialismo que salgan a defender la ley de urgente consideración. El legislador del Partido Nacional decía esto. La que la va a ratificar es la gente en sus medidas cuando se vayan efectivizando. Nosotros tenemos la obligación de tener una agenda sanitaria y una agenda económica y social post-pandemia. Discutir o centrarnos a discutir cosas que están suficientemente discutidas es una pérdida de tiempo. ¿Eso implica que vayamos a rehusar el debate? No. ¿Significa de que desconozcamos que hay gente que está juntando firmas? No. Pero lo hablo a título personal, yo estoy mucho más preocupado por la flexibilización del Mercosur que por andar discutiendo nuevamente, ¿sí?, si el Uruguay tiene o no tiene que tener un gasoil competitivo. Estoy mucho más preocupado por tratar de encontrarle una vuelta a las micro, pequeñas y medianas empresas que discutir la portabilidad numérica de los celulares. Y Oléscar justamente dice, la macroeconomía a nosotros no nos toca, lo peor está por venir, dijo Oléscar. Oléscar vive pensando que el Uruguay es una oficina pública y esa es la realidad que él ve. Ayer escuché algunas manifestaciones que hablan de que no a todo el mundo le llega el precio de la soja. Quiero decirles que Uruguay va camino a cosechar entre soja, arroz, maíz y sorgo más de 1.600, 1.700 millones de dólares. Eso multiplicado por 6 da una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares. Y eso genera muchísimo trabajo. Son 10.000 millones de dólares que no es que la gente los gaste en José Ignacio o en Miami, como decía Daniel Martínez, ¿sí? Eso genera trabajo a lo largo y ancho del Uruguay, en galpones, en sistema de riego, en mejora de pastura, en la renovación de la flota de camiones, en la renovación de las cosechadoras, en reformas de infraestructura que el sector agropecuario habitualmente define un 70% de sus utilidades en reinversión. Oléscar tiene el sueño de que cada uruguayo sea un funcionario público y nosotros tenemos el sueño de que cada uruguayo puede generar por sí, ante sí, la suficiente autonomía como para poder vivir en paz. Recuerda que también en la nota que nosotros hacíamos a Oléscar, que es lo que contesta en este caso Sebastián da Silva, tiene que ver con expresiones realizadas por la propia ministra Arbeleche. Arbeleche decía, creemos que lo peor ya pasó. Por eso es que Oléscar decía, no, nosotros no creemos que lo peor ya pasó, porque, por ejemplo, a partir de que los aumentos salariales de los trabajadores no van a estar ajustados a lo que van a ser, en este caso, los datos de inflación, seguramente los trabajadores sufran económicamente en su bolsillo más el 2021 que el 2020. Por lo tanto, no creemos que eso que haya pasado, por lo menos desde el punto de vista económico. Después se verá desde el punto de vista sanitario una vez que llegue la vacuna. Pero desde el punto de vista económico, para nosotros lo peor no pasó, decía Oléscar en esa nota que le hacíamos. Y bueno, Sebastián da Silva le respondía de esa forma desde el Partido Nacional. Decíamos, seguimos con el Parlamento porque hay legisladores de la zona de frontera, sobre todo con la Argentina, que han pedido estirar lo que es la franja de quita de meses para estaciones de servicio, es decir, ampliarla, ancharla un poquito, y eso forma que estaciones de servicios que no han entrado en esa política sí sean tenidas en cuenta. Juan Carlos Moreno, diputado del Partido Colorado por el departamento de Paysandú, es uno de los que hace esta propuesta. Nosotros le consultábamos en la conferencia de prensa que realizó si conocían de cuánto debería ser la renuncia fiscal, si, porque obviamente si se toman más estaciones de servicio que no pagaría ni Messi, aumenta la cantidad de dinero, en realidad disminuye la cantidad de dinero que entra por ese impuesto a economía. Pero no habían cuantificado en ese sentido. Sí, ellos consideran que se justifica la medida en pos de que esas estaciones de servicio vendan más combustible y de alguna manera, ante la venta de mayor combustible, también pagaría en otros impuestos al Estado lo que se pierde por el no pago de IMESI. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Juan Carlos Moreno del Partido Colorado por Paysandú. Con la frontera con Argentina, los tres departamentos que tienen puente. En ese trabajar que seguimos dedicándonos con Martín Melassi, que es el diputado de Merced, donde él por unos kilómetros no tiene alcance, es que decidimos hacer esta exposición escrita para mejorar esta política de frontera en el cual nosotros ya la tenemos con sentido de propiedad realmente, que ha causado ese beneficio, ese efecto de derrame en el mismo territorio, no solo por el aumento de venta de combustible en las diferentes estaciones, sino como incentivo para el turismo en el corredor termal de nosotros y la utilización del río Uruguay, sino que también el efecto derrame en cuanto a las fuentes de trabajo, el aumento de fuentes de trabajo en los estacioneros, los diferentes comercios y el movimiento interno que contrajo esa política de frontera que nosotros a su vez estamos trabajando por otras más, que no es únicamente por la enajenación de nafta en esa zona. Nosotros también veíamos de forma discriminatoria que era para con nosotros y no con Brasil. Bueno, es que de ahí en adelante es que nosotros hoy con Martín Melassi y hacemos esa presentación escrita por el Ministerio de Economía, lograr que haya una nueva franja en zonas de fronteras de Brasil, zonas de frontera de Argentina, con un descuento del 50%, o sea que directamente, para ser claro, que sea el 12% de descuento en IMESI y que tenga alcance en una veintena de estaciones, más o menos son unas 7 u 8 en lo que respecta con Argentina. ¿Ya hablaron con el Ministerio de Economía? No hemos hablado, hicimos esa presentación de trabajo, un trabajo en conjunto que lo estamos llevando adelante con los centros comerciales y con los estacioneros y con los comerciantes de las zonas nuestras. Seguramente en estas próximas horas o días estaremos haciendo reuniones con los estacioneros de la zona de Brasil, pero esta nos afecta directamente a nosotros como responsables de aquel territorio y por eso que le presentamos en el día de hoy y de mañana para que finalmente podamos empezar a trabajar en verdaderas políticas de fronteras para nuestra zona. ¿Calcularon la renuncia fiscal que esto significaría, Moreno? La renuncia fiscal que nosotros cuantificada no la tenemos. Lo que estamos convencidos y sabemos muy bien, y es por eso que dimos la batalla, es que se neutraliza por el aumento de ventas de combustible y en esa zona el efecto de derrame en el propio territorio es verdaderamente en beneficio de todos los que viven en esa zona, y por eso es que damos la pelea y la batalla por hacer estas nuevas políticas de frontera que sinceramente nos pareció muy raro que de forma inconsulta se elimine. A Dios gracias se revió, se dio vuelta la situación, se fue atrás con la resolución y hoy estamos presentando una nueva franja porque sabemos muy bien la diferencia en el cual le cae a esta gente, a los otros estacioneros en esta nueva franja, los que los puede ayudar a salir adelante, donde por ejemplo están vendiendo cada uno de ellos entre 20 y 30 mil litros de naftas menos porque están a unos pocos kilómetros justamente a estas estaciones que sí abarca la franja que hoy actualmente está habilitada con el 24% de descuento. Gracias. A ver, lo que dice Moreno y también dice Melassi, Melassi es diputado colorado por el departamento de Soriano, Moreno a quien ustedes escuchaban es diputado colorado por el departamento de Paysandú, es que Por un lado, se estableció que estas estaciones de servicio en esta franja no paguen IMESI para abaratar el costo del combustible y competir con las argentinas, porque mucha gente decía, toma el auto, cruza el puente, carga el tanque del lado argentino y vuelve al Uruguay, comprando nafta más barata, y no venden la nafta a las estaciones de servicio del lado uruguayo. Con esto intentan generar competitividad. Se cortó esto, yo creo que se cortó porque hubo cierre de puentes, entonces si había cierre de fronteras, nadie podía pasar para el lado argentino, pero después ahora se retoma. Igual Moreno, del Partido Colorado, dice que fue inconsulta la disposición del gobierno nacional de hacer este corte abrupto de la quita de IMESI. Pero lo que está pasando ahora es que estaciones que no están en esa franja, pero están cercanas a la misma, no están vendiendo porque la gente de Medis Argentina se va a la localidad donde la estación de servicio no tiene una quita de IMESI. Entonces compra en esa y no le compra a esta, por ejemplo. Compra en alguna cercana, diríamos, a la zona fronteriza allí en Fray Bento, o si quieren, la zona de Paysandú. Y no para el lado de Mercedes, que no llega a Mercedes. Entonces la idea es que llegue a estas estaciones porque están compitiendo ahora. Ya no es una competencia entre las estaciones de frontera de Uruguay con las de Argentina, sino que es las estaciones cerca de la frontera con las que están en frontera, porque las que están cerca de las que están en frontera tienen el descuento de IMESI, las que, pero ahora si se sigue corriendo van a sacarle el IMESI a todas, porque van a seguir con base en tipo dominó. Veremos, él decía que iban a hablar con el Ministerio de Economía. Reitero, yo no creo que sea tan fácil no traer el número de la renuncia fiscal. Yo creo que Arbeleche les va a preguntar, bueno, pero ¿cuánto esto, o económicamente cuánto le cuesta al Ministerio de Economía seguir sumando estaciones de servicios que no paguen IMESI? Y sobre todo porque, reitero, esto puede terminar siendo un efecto dominó. En principio es una propuesta, un planteo de los legisladores del Partido Colorado, de Paysandú y de Soriano, pero veremos finalmente qué fuerza tiene el tema en el Ministerio de Economía como para salir adelante o no. El fiscal de corte, Jorge Díaz, habló de la situación de déficit de la fiscalía, porque sobre todo, tanto a nivel judicial como a nivel del ámbito fiscal, muchas de las cosas que se terminan pidiendo o exigiendo del Parlamento, si no van acompañadas de mayores recursos, no se pueden llevar adelante. Y los recursos económicos que han tenido tanto el Poder Judicial como también Fiscalía, más allá de que han sido mejores, sobre todo porque durante el gobierno de Frente Amplio, por ejemplo, a nivel del Poder Judicial, no había un aumento del presupuesto, se mantenía el presupuesto anterior por el tema del conflicto que mantenían desde el 2011 funcionarios, jueces, actuarios, bueno, por el tema de que no se les había dado el aumento salarial que sí se le había dado al ministro de Estado en ese momento en el gobierno de Mujica, sin comprender que eso desataba una serie de aumentos también en el Poder Judicial, y eso generó juicios por mucho tiempo que se intentaron parar con medidas que fueron declaradas una a una inconstitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en ese momento se establecía que bueno, no había un aumento de los recursos del Poder Judicial. Después se crearon juzgados multimateria, juzgados también que tienen que ver con la violencia de género, y fiscalías que tienen que ver con el tema del flagelo de la violencia de género, y de alguna manera en fiscalía algunas se pudo hacer. Los juzgados todavía están por verse, aunque hay un compromiso de la vicepresidenta de la República con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de explorar los caminos para poder desarrollarlos, pero siempre aparece el tema de los recursos económicos, que también son recursos económicos que no son los que se pediría, por ejemplo, también en fiscalía. Fiscalía les gustaría tener más economías para poder manejar. El fiscal Jorge Díaz decía, más de una vez, pero los números de la fiscalía son bien claros. Nosotros tenemos en gasto de funcionamiento y en inversiones el mismo presupuesto, tuvimos hasta el año pasado el mismo presupuesto que en el año 2015. Imagínese usted en su casa que usted gane lo mismo desde el 2015 hasta el 31 de diciembre del año pasado. En términos nominales, no reales, ¿no? Nominales. 5 años sin aumento. 6 años sin aumento. Eso obviamente genera un déficit en los gastos de funcionamiento e inversiones, porque aparte los gastos de funcionamiento y las inversiones crecieron de cara a la implementación del sistema acusatorio. ¿Cómo ¿cómo financiamos ese déficit que se fue generando, que en el 2015 era cero, en el 2016 fue del 10%, en el 2000 llegamos, la proyección del año pasado fue del 50% y este año va a ser mucho más? Lo fuimos, obviamente nosotros le planteamos al Poder Ejecutivo y al Parlamento en su momento, mire, tenemos esta situación, y lo que se nos contestó era, bueno, ustedes tienen un superávit en remuneraciones porque tienen vacantes que van a ir llenando, pero no les va a dar el tiempo, cosa que es real, no se pueden hacer todos los concursos al mismo tiempo y proveer toda la vacante al mismo tiempo, vayan financiándolo de esta manera, de forma tal de que en el futuro se van a incrementar los gastos de funcionamiento. La realidad es de que hemos ido llenando las vacantes, es decir, el superávit en remuneraciones es cada vez más chico y el déficit por el otro lado es cada vez más grande. Nosotros cerramos el año 2020 sin pedirle al Poder Ejecutivo un solo peso más de lo que nos asignó el Parlamento, porque podíamos hacer transposiciones de rubro. Sin pedir un solo peso más de lo que teníamos asignado por el Parlamento, no hubo ningún refuerzo de rubros. Ahora bien, enfrentamos el 2020 y nos encontramos. Ustedes dirán, bueno, ¿siguen? ¿Les dieron la misma plata? No, nos dieron menos plata. Es decir, nos sacaron 10 millones de gasto de funcionamiento. Es decir, ya no es lo mismo. No perdemos por la inflación, sino además perdemos porque en términos nominales perdimos 10 millones. Será algo simbólico, pero es real. Por lo tanto, la situación de cara del 2020 es mucho más compleja porque hay inflación. Imagínense ustedes nomás que este ajuste que yo les digo de que pasamos de 23, 24 millones de presupuesto con Antel a 31 es prácticamente todo ajuste de tarifas y la proyección del crecimiento del data center. Y aprovecho para decirle la oportunidad para que se entienda que esto no es gasto de telefonía, porque uno piensa, quizás el ciudadano piensa, bueno, pues se gastan todo. No, telefonía es telefonía celular, telefonía básica y telefonía IP es un porcentaje muy chiquito de esto. Más del 50% del presupuesto nuestro con Antel es data center, almacenamiento de datos, que en definitiva eso es absolutamente imprescindible porque todo el funcionamiento de la Fiscalía, sus vinculaciones con el Ministerio del Interior y con el Poder Judicial son a través de un sistema informático y es para mantener eso, conectividad y data center. Ahí tenían algunos gastos y el manejo de presupuesto que obviamente desde Fiscalía se expresa que no es el mejor, que se viene generando un déficit importante, que en la medida que los cargos se van llenando, ese dinero que estaba por no llenar vacantes va desapareciendo y los recursos siguen siendo escasos, además con una cantidad de dinero menor a la que se venía recibiendo. El pago de jubilaciones y pensiones se va a adelantar para lo que tiene que ver al mes de marzo, es decir, el pago de jubilaciones y pensiones del mes de marzo, que estaba previsto en principio empezar a pagarlo a partir del 6 de abril. Se va a comenzar a pagar a partir del 29 de marzo, a raíz de que la Semana Santa o la Semana de Turismo puede cortar el pago de algunos jubilados y pensionistas que tienen que hacer frente a cuentas en los primeros días del mes de abril y que sin ese dinero va a ser imposible que lo puedan hacer. Hugo Dicio, presidente del Banco de Previsión Social, al respecto decía. Varias semanas estábamos en contacto con el MES para procurar que desde dicha cartera se nos pudieran adelantar unos días el monto requerido para iniciar el pago de pasividades correspondientes al mes de marzo, que es en los primeros días de abril, porque ya en noviembre sabíamos que por las fechas en que cae la Semana Santa o de turismo, los pagos iban a empezar el 6, y teniendo en cuenta que la población jubilada y pensionista que esperan el pago de su pasividad es para cumplir con todas las necesidades de su vida cotidiana, procuramos adelantarlo y bueno, y en esas gestiones se logró que el MEF nos adelantara los fondos para empezar a pagar el 29 de marzo las pasividades que corresponden al mes de marzo. ¿A cuántos jubilados y pensionistas alcanza esta medida? En el entorno de 600.000 personas son las que van a quedar alcanzadas por esta medida. Obviamente, quienes cobran por banco, por ejemplo, van a haber depositado sus fondos ya el sábado 27 en la mañana y luego empieza un calendario de pagos que se hace a través también de redes de cobranza y entonces hay toda una extensión de este calendario que finaliza por allá por en torno del 10 de abril. Recordamos, el pago de pasividades correspondientes al mes de febrero se mantiene incambiado. Exactamente, las pasividades del mes de febrero, se pagan a partir del 2 de marzo en banco y a partir del 4 de marzo en locales de las redes. Y estas pasividades ya van a llevar impreso en el recibo, que se comienza a emitir a partir del próximo miércoles, la fecha del próximo pago. Por eso era importante y llegar a tener esta posibilidad de adelantarlo para conocerlo como se conoció ayer a última hora y poder hacer el proceso de emisión de los recibos ya con la fecha en que van a cobrar los jubilados y pensionistas el próximo pago. Ahí tenía el presidente del Banco Previsión Social hablando con Presidencia de la República, con nuestra colega y ex compañera de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Andrea Batista. En lo que tiene que ver al Ministerio de Trabajo, realizó una conferencia de prensa el viernes que tuvo que ver con los números de los seguros de paro. Pero también en esa conferencia de prensa, el ministro Pablo Mieres adelantó que había herramientas que se vienen manejando para el sector turismo, porque el sector turismo es uno de los más tocados por el tema del COVID-19. Esas medidas tienen que ver con sus trabajadores y las explicaba de la siguiente forma. Vamos a anunciar que va a haber medidas de flexibilidad para el seguro de paro, para los trabajadores del sector turismo. Esto quiere decir que se va a tener en contemplación los casos de multiempleo para hacerlo de manera tal de que la ida al seguro de paro por un empleo no signifique el descuento de lo que se sigue generando por los otros. Se van a tener en cuenta una reducción de los requisitos para el ingreso al seguro de paro en el sector turismo, esto es que no necesariamente tengan que haber cotizado 6 meses para los mensuales o que tengan más de 150 jornales para los jornaleros. Son medidas que fueron solicitadas y que se van a dar cabida, ya están las resoluciones encaminadas. Y lo mismo para el beneficio de 8.000 pesos. Ustedes saben que a partir de diciembre se otorgó un beneficio de 8.000 pesos a cada empresa que, por cada trabajador que reincorpore del sector turismo, sea de seguro de paro total o parcial, o que se incorpore como nuevo. Allí lo que vamos a ampliar es que, porque hay un límite, que es que si esa empresa tiene trabajadores en seguro de paro, no se cobra el beneficio. Lo que estamos estableciendo es que la reincorporación, si es en otra categoría laboral, por ejemplo, si un emprendimiento necesita un mozo, aunque tenga trabajadores en seguro de paro de otro rubro, cobra igual los 8.000 pesos. O sea, es una flexibilidad también de apoyo al sector turismo que había sido solicitado. ¿Cuándo empieza a implementarse? Esto ya está firmado con criterio retroactivo. Se considera que ya va a estar en la aplicación a partir de hoy lunes, veremos, porque como el Poder Ejecutivo no tiene tampoco muchas actividades debido a lo del feriado de carnaval, si se pone en marcha hoy o a partir del miércoles. Pero es una protección en relación a que los trabajadores puedan tener mayor margen de hacer tareas sin perder el beneficio de lo económico de alguna partida especial que estén recibiendo por el parate vinculado al seguro de paro parcial en el ámbito total del sector turístico. En esta misma actividad, decíamos en esta conferencia, Pablo Mieres dio los números vinculados al seguro de paro y esto era lo que manifestaba. Los datos de enero vuelven a dar una gran estabilidad. Estamos hablando de unos 76.500 trabajadores en seguro de paro, que es una cifra prácticamente idéntica, es decir, son unos 700 trabajadores menos que en diciembre y alrededor de la misma cifra que en noviembre. O sea que desde noviembre lo que estamos registrando es una gran estabilidad y obviamente un freno del proceso que venía ocurriendo hasta el mes de noviembre de recuperación de trabajadores, o mejor dicho, de reducción de trabajadores en seguro de paro. ¿A qué se debe eso, ministro? Yo creo que tiene que ver con el empuje que tuvo la pandemia, ¿no es cierto? Es decir, y eso llevó a tomar medidas de restricción de actividad, de afectación de la temporada turística, en fin, de distinto tipo de frenos que venían ocurriendo de un modo diferente. Comercio, el sector de la industria manufacturera, obviamente lo que tiene que ver con hoteles, y alojamientos y servicios de comida, transporte, por ahí están un poco los sectores más afectados. El sector de la enseñanza fue el que más envió seguro de paro. ¿Qué es lo que se está construyendo? Sí. Bueno, es probable que eso tenga que ver no tanto con la enseñanza formal, sino con empresas de, digamos, de que dan clases, ya sea particulares o incluso puede haber casos de deporte, digamos, profesores de educación física. Hay que tener en cuenta que los gimnasios están muy, muy acotados en su actividad. Por ahí va un poco la explicación. Lo que sí también tenemos datos es que en realidad esa inmovilidad esconde movimientos que ocurrieron. Es decir, lo que ocurre es que prácticamente es la misma cantidad los que salieron del seguro de paro en enero de los que entraron. Es decir, hay un saldo neto de 700, pero son 15.000 que salieron y 14.000 que entraron aproximadamente. Y ahí lo que uno observa es que un tercio de los que salieron del seguro de paro, es decir, alrededor de unos 4.500, fue por despido, y unos 10.000 son reincorporaciones al trabajo. Eso. Para llevarlo más allá de los porcentajes a números concretos, lo que nos decía el ministro en la conferencia de prensa o después de la conferencia de prensa es que el cálculo sería de cada 3 trabajadores que ingresan al seguro de paro total, 2 son reincorporados después al trabajo que estaban teniendo y 1 es despedido, para que tengan un dato concreto, no tanto en porcentaje sino en números, para que ser un poquito más específicos respecto a lo que significa en el impacto del trabajador en sí. Otro de los ministros que habló fue el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, en este caso porque estuvo inaugurando algunos tramos de rutas en la zona de Yuna, allá en Río Negro, muy vinculadas al tema UPM, con algún financiamiento también con relación a UPM, pero obras que también se están haciendo en pos de la inversión de la multinacional en la zona de la celulosa finlandesa, que reitero es UPM. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Luis Alberto Heber sobre este tema, que reitero tiene que ver con el arreglo de algunas rutas, la búsqueda de, o la intención justamente de mejorar algunos tramos que, dice Heber, la población pedía desde hace ya tiempo. No, esto se ha hecho para el pasaje de las cargas especiales que financia UPM para trasladar su planta desde Fray Ventos hacia su pueblo centenario. Y en ese sentido vamos a mirar todo el trayecto. Hoy vamos a no solamente inaugurar acá, sino también vamos a inaugurar la 20 hasta la ruta 4, pero vamos a recorrer la 4 que se está construyendo. Y vamos a recorrer también el camino al Tala, que también se está construyendo, que es la salida a la Ruta 5, ¿no? Y a la planta. Entonces, todo este tema es no solamente inaugurar, sino también controlar, fiscalizar cómo vienen las obras, qué ritmo vienen las obras para las cargas especiales, y ver un poco cuál es la obra maravillosa que seguramente se va a hacer ahí para pasar el Río Negro, en lo que va al lado de la empresa, de la represa de Baigorria, en donde se va a hacer una balsa para pasar una carga especial, y que va a ser digno de mirar, como sobre todo los ingenieros creo que van a estar mirando con mucha atención cómo van a trasladar esa carga pesada por el río, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a estar fiscalizando todo este trayecto. El traslado de balsa de maquinaria de gran porte hace años que se hace en el país. Yo recuerdo, siendo un niño en Palmar, en Represa Palmar, cómo trasladaban en balsa equipos muy pesados, de maquinarias muy pesadas, con ruedas gigantes y de peso, reitero, de toneladas importantes, en balsa también, en una balsa eléctrica que cruzaba el Río Negro. Y estamos hablando de hace muchos años, cuando yo era niño. Es decir, no es novedoso esto. En algún momento es verdad que la balsa se hundía, me acuerdo, y las maestras que venían a la escuela de Palmar también venían por esa balsa. Y cuando la balsa se hundía nos quedábamos sin maestro, porque a nado no cruzaban el Río Negro. Pero digo, hace años que se está haciendo eso. Está bien que vayan a verlo como lo hace UPM, pero digo, no es una novedad. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.